de Efigenia metía su mano bendita y repartió bendiciones. Y repartió bendiciones. A nuestro llano, porque si el cielo es un paraíso, tendrá que tener un llano. ¿Cómo está el cielo del Cholo Valderrama? Pues está en un paraíso. Gali Galeano. Dicen que después de la muerte, desde el cielo, no hay certeza que podamos hacer. Pues el cielo de Gali está destinado a que desde allí le escriban una carta. Y este del cielo. Cuéntame los detalles, escríbeme desde el cielo. Cuéntame los detalles, tú encontrarás la forma para decirme si me recuerdas tanto y soy importante. Mándame un consuelo, yo lo estoy esperando, pero mándame un consuelo, yo lo estoy esperando. Dicen que el que se marcha se va en su sueño, pero el que se queda, queda llorando. De tu vida, en qué ocupas tu tiempo y si hablas de mí, quién te acompaña a cada momento y si piensas en mí, siento celos hasta del propio cielo, hasta de ese mundo que dicen que está allí. Ay, cómo duele esa ausencia, cómo los extraño. Desde el cielo, cuéntame los detalles, mándame un consuelo. Yo lo estoy esperando. Si no has tenido tiempo para olvidarme, con eso es suficiente para calmarme. Yo solo espero tu vida, en qué ocupas tu tiempo y si hablas de mí, quién te acompaña a cada momento y si piensas en mí, siento celos hasta en el propio cielo, hasta de ese mundo dicen que está allí. ¡Ay! Cuando perdió su hijo, Eric Clapton dejó saber cómo estaba su corazón, pero dejó también conocer cuál era el color de su cielo. Tenía el color de las lágrimas, Tears in Heaven. Nos vamos a otra noche en el cielo. Bryan Adams, con este Heaven, así está su cielo. Thank you.

on guard. A touche, Lupe, cool as the unthaw. But I still feel possessed as a gunshot. The cover's correct as a porn star. And a fresh pair of steps and my best phone call. So, I represent the first. Now let me end my verse right where the horns are. Like, I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl, testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. We back at home, baby. Sky high, I'm sky high. I'm sky high. This is joy, this is summer. Keep alive. Stay alive. Got your medal on. We're alone. Making sweet love, taking time. The guy strikes us. That's a pretty fucking fast year flew by. That's a pretty long third gear in this car. Gliding on the fire. The deer run across. Kill the headlights. Pretty fucking underneath moonlight now. Pretty fucking sunrise in sight. And comes the morning, hunting us with the beams. Souls the same as far as it used to be. It begins to blur, we get older. Blur. Summer's not as long as it used to be. Every day counts like crazy. Smoke. Haze. Wanna get soaked? Wanna film a tape on a speedboat? We smell a Californication. Everything grows in the Congo. Ooh, everything grows. Can you come when I call again? Allá del color del cielo, busca la edad del cielo para averiguar su propia edad, o mejor, el inicio de la humanidad. Y luego The Bee Gees, una grabación muy bella. Cuando se les pregunta del color del cielo, ellos responden que hay demasiado cielo. Too much heaven, aquí en la W. Somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo.